Creo que estamos en línea primero con Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día, bienvenido a ABC Radio. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No, soy José Campuzano, el director del documental. Bueno, José, un gusto. Bueno, Emilio nos pasó directamente con vos. Bárbaro. Sí, sí. Un gusto, te saludamos al aire. Bueno, lo mismo digo. Bueno, contanos un poco, ¿qué se ha dado? ¿Cómo han llegado a Tandil? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, sí les cuento. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por el espacio en la radio, un saludo a la audiencia y muchas gracias a la Granja Los Pibes por habernos recibido de una forma tan tan hospitalaria. Uh-huh. Sí, estamos filmando desde ayer, filmamos anoche también, como un formato que en realidad no está tan explorado, ¿no? No es un documental convencional, es un documental holográfico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? El holograma es... es como una imagen en suspensión. Es un poco complejo a veces de explicar, pero se usa generalmente en publicidad o para recitales, no para fines narrativos, ¿no? En el caso nuestro, que estamos a través de un festival internacional que se hace en los 6 continentes, que empezó el lunes, ayer justamente, sí. Estamos filmando no solo en diferentes formatos, sino con diferentes países, como digo, continentes, está hasta la Antártida incluida, y en este marco tan vanguardista, bueno, justamente estamos haciendo este largo, que es el único hasta ahora en el mundo que sepamos, que es sobre fauna, es un largo documental y es, como digo, holográfico. ¿Y cómo se dio la posibilidad de Granja Los Pibes? Mira, hay una persona, Fran Andia, de La Plata, que él se sumó con una obra de teatro sobre Frida Kahlo y Gilda, que se hace en coproducción con México, y esta obra, bueno, cuenta con justamente, ¿no?, actores presenciales y con hologramas. Digamos, la actriz de México pasaría a ser un holograma en Argentina. Entonces, narrativamente también es muy de vanguardia la propuesta, y bueno, a través de él justamente nos contactó con Emilio, que ha sido siempre muy muy amable, muy atento, y bueno, por este vínculo estamos acá con todo el equipo. Y en el para poder graficarle a la gente, a la audiencia, el documental, ¿qué es lo que va ¿Qué uno que va a poder ver con el documental? ¿Cómo va a ser? Sí, mira, el documental lo que va a mostrar justamente es ese, bueno, el tesoro de la diversidad animal que está tan hostigada, ¿no? Uh-huh. En estos tiempos por los emprendimientos inmobiliarios, por la quema de humedales, la quema de bosques nativos, no solo en Argentina. En Argentina, en la Amazonia, en Australia, realmente hay un ataque hacia la diversidad, no solo vegetal, sino de animales. Entonces, bueno, tenemos que, por este motivo, también hay toda una serie de restricciones con los espacios clásicos, ¿no?, de almacenamiento, yo diría, ¿no?, pues se nos ha tratado muy mal en los contextos de zoológicos a los animales. Entonces, como que las nuevas generaciones realmente no tienen tanto acceso como hemos tenido nosotros en otra época a tenerlos cerca, a apreciarlos, ¿no?, justamente a verlos en un contexto que los cobije, como este, ¿no?, como acá en la granja. Así que bueno, lo que hacemos es filmarlos justamente en este ámbito y conformar, como digo, un largometraje de 60 minutos. Epa. Se va a filmar también en Brasil, en Chile, y el viernes empieza a rodar en la Reserva Vía Verde de Bolivia. O sea que lo que ustedes están filmando entre ayer y hoy, acá en Tandil, en Granja Los Pibes, va a componer un documental con imágenes de distintos lugares del mundo. Correcto, sí, es así. En Bolivia hay una reserva, justamente, ¿no?, que es Vía Verde, que tiene un promedio de 400 especies. Hay especies que podemos estar haciendo un relevamiento, hay especies que no hay en otros países, ni siquiera ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en Perú, bueno, pero en Bolivia están, así que capitalizaremos también ese rodaje. Y como le digo, yo entre postproducción, color y montaje, yo calculo que en 4 meses más ya estaría terminado. Y encima te están tocando días fantásticos en Tandil. Estos 2 días sí, fueron sí, muy, sí, no, pero muy agradables, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay un sol acá. Aparte, yo estuve en Tandil, estuve en los encuentros de motos hace mucho tiempo. Y me gusta mucho, me encanta Tandil, realmente me encanta. Y bueno, después de tantos años hemos vuelto. Te escuchaba cuando hacías referencia a imágenes nocturnas también, mostrar a los ejemplares que están ahí en Granja Los Pibes, cuidados como lo hace habitualmente Emilio y todo su equipo, bueno, evidentemente le da un algo fuerte a lo que va a ser la filmación final, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, porque como digo, ¿no?, tratamos de que se manifieste en un contexto totalmente natural, uh-huh. Los animales, no en un híbrido, digamos, no. A ver, ni haciendo un espectáculo tipo circense, ni claro. nada de eso, ¿no? Digamos, es simplemente naturaleza puesta en un promedio de sucesión, digamos, cada animal, yo calculo que estarás 30 segundos, 2 claro. minutos, ¿no? Pero bueno, no tiene este tipo de audiovisual, digamos, fondo. La criatura está suspendida en el éter. Seguro. Es la particularidad. Seguro. Y porque si de las recorridas que hemos hecho en distintos momentos en la granja son muchos los animales que hay. ¿Sobre qué cantidad trabajaron? Sí, estamos trabajando sobre un promedio de 40. Ah. No, mucho. De 40 especies, que es mucho. Sí, y no, una maravilla total, te digo, pero sí, no es habitual, hemos hablado con un par de espacios, eran muchas menos especies, pero acá hay un mínimo de 40. Sí. Bien, ¿y ustedes ya habían visitado antes la granja Los Pibes o es la primera vez? No, es la primera vez. Y bueno, contanos tu impresión del lugar, porque los que vamos la conocemos, claro. pero... ¿Cómo la viste vos? No, nosotros la hemos descubierto ayer, pero es un lugar totalmente natural, verde, los animales se los nota en franca convivencia y convivencia con sus cuidadores, ¿no? Se los nota en perfecto estado, bárbaro. Sé que también es como una suerte de santuario, ¿no? De animales que han sido maltratados no solo en la provincia. Hay una puma acá que tiene un problema de desnutrición severo por haber estado confinada, ¿no? Ilegalmente en el norte del país. Pero bueno, son animales que acá se recuperan y después posteriormente son volcados nuevamente a la naturaleza, claro. ¿Solamente va a ser el trabajo de ustedes en Granja Los Pibes o van a tomar alguna otra parte de Tandil? No, en este caso es solamente este registro y ya hoy a la tarde-noche ya nos estamos volviendo. José, y porque nos va a quedar las ganas de poder ver ese trabajo una vez que esté terminado, una vez que le agreguen las imágenes de cada lugar donde el equipo va a estar. ¿Eso cuándo se va a presentar? Mira, te digo, nosotros generamos múltiples eventos, participamos también vamos a estar en el Festival de Mar del Plata este año, ¿no? Con una película y con una capacitación de nuevas tecnologías, o sea, estamos todo el año estamos participando de eventos. Yo creo que es muy probable que, lo vamos a proponer en Bafisi, pero básicamente este material va a ser liberado. Ah. Una vez que pase el periodo de festivales, claro. la gente acá de Granja Los Pibes va a tener copias en calidad, digamos, pero uh-huh. después va a estar liberado para que sea de uso público. ¿Y usted lo sube a YouTube, alguna plataforma? Sí, totalmente, y pasamos el link y que se baje y que se utilice, es de la comunidad, no es nuestro. No, está muy bueno porque es una manera, es un ida y vuelta, ¿no? Ustedes pueden claro. realizar el documental ahí y después que los tandilenses también no solo lo disfrutemos viéndolo, sino también mostrando sí. lo que Tandil tiene, ¿no? Sí, sí, y como digo, está hecho técnicamente para que se pueda apreciar como holograma, pero en YouTube se puede ver también como video tradicional, no va a haber problema con eso. Sí. Bueno, José, primero que nada, agradecerte estos minutos sí. con la 89.1 y después, bueno, esperar el resultado final, porque toda persona que trabaja en documentales, en películas, el trabajo previo es clave, pero después también está muy bueno cuando uno puede ver el producto terminado. Absolutamente. Mira, yo particularmente tengo la fortuna de ser productor, director y guionista. Así que bueno, estoy en todas las etapas, de conseguir las alianzas, conseguir los fondos, rodar, claro. editarlo y acompañar este último momento. Después, bueno, me encanta ir a festivales, así que también estoy ahí. Pero bueno, creo que, como digo, no es una forma de preservar todo este tesoro animal que hoy lo tenemos, pero como viene la sociedad, lamentablemente, que lo ataca constantemente, no sabemos si en 10 años lo vamos a tener. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Y bueno, si anda por ahí Emilio también, si lo podemos saludar un segundo. Sí, un segundito. Muchas gracias. Está. Sí, está Emilio. Qué buena iniciativa, ¿eh? Está muy bueno. Muy bueno. Con los hologramas, con Granja Los Pibes. Y sí, es una posibilidad, pero además no solo Tandil, sino otros lugares de Latinoamérica van a estar presentes en este documental. ¿Estás por ahí, Emilio? Estoy acá, ¿cómo andan? Bueno, me imagino para ustedes una satisfacción también esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, está bueno porque nada, nos marca como que estamos haciendo bien las cosas y que gente que se dedica al cine se fije en este lugar y que cuando viene se se vuelven locos con el lugar y las condiciones que está y que están los animales. Eso nos pone muy contentos y nos dan ganas de seguir metiéndole. Claro, porque es un reconocimiento para ustedes también, que ya que hayan elegido Granja Los Pibes para este trabajo, es importantísimo, no solamente para ustedes, sino también es una publicidad gratuita de Granja Los Pibes que está en nuestra ciudad de Tandil, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que nos sirve como publicidad y también con el tema de la conservación de especies. Sí. Hoy nosotros también arrancamos con un proyecto de humedal que tenemos... en forma de préstamo conseguimos un humedal de acá del partido de Tandil a 20 kilómetros para hacer un estudio de monitoreo y de conservación de fauna y flora de ese lugar y para generar educación a la sociedad de Tandil. Ya tenemos armadito el proyecto que ya este año no se pudo realizar por el tema de la pandemia, pero ya el año que viene ya lo vamos a poder realizar con la gente acá de Tandil. Seguro, ya de eso vamos a tener tiempo para hablar sí. Con mayores detalles, ¿no? Pero realmente felicitarte una vez más, sí. Emilio, a vos y el equipo, ¿no? Emilio, ¿cómo, sí, están, bueno. ¿cómo están pasando la pandemia? Ustedes, Granja Los Pibes, teniendo en cuenta pueden abrir normalmente el tema de restricción de gente, ¿cómo están trabajando ustedes en estos 8 meses? Nosotros con el tema del vaivén de los semáforos y sí. eso nos quedamos un poco aturdidos, pero orientado. Ahora, hoy en día, abriendo de 10 a 18 y el protocolo es sencillo porque es un espacio grande y la gente mantiene distanciamiento social de entre el grupo familiar. Y bueno, la entrada con barbijo, alcohol en gel en las manos de los que ingresan y nada, eso. La gente respeta acá, está todo el sendero, hay un sendero marcado, así que no hemos tenido problemas con el tema del protocolo. Con el tema de la pandemia, al principio nos vimos así, complicados como todos. Cualquier persona que vive del turismo, ¿no? Nosotros estamos en el corazón de la parte del circuito turístico de Tandil, así que estábamos igual de afectados que cualquiera de esta zona. Y me estás esperando con ansias el primero de diciembre cuando se libere la temporada de verano, ¿no? La temporada de vacaciones. Sí, pero bueno, paso lo primero paso. Hay que cuidarse, sabemos que esto ha dejado consecuencias, y entonces lo primero es cuidarse y de a poco ir abriendo y poder mostrarle a la gente el trabajo que hacemos acá con los animales. Muy bien, Emilio, gracias de nuevo, felicitaciones una vez más. Ahí sé que el viejo y la vieja, más allá de que estén en la casa, están permanentemente presentes con ustedes, laburando y apoyando. Sí, no se jubilan nunca ellos. No tenga duda. Los tengo permanente acá. Me imagino. Un abrazo para mí. Muchas gracias por el llamado. Gracias a ustedes.